No, Maru, la compañera que contaste, era María Fierro, que venía como panelista hoy y que por eso no vino. Ella es la secretaria adjunta de la Asociación de Personal de Plataforma. Bueno, no sé si alguien se abriría un poco el debate, si alguien quiere hacer alguna pregunta, algo que no haya quedado claro. Fuerte de ahí o acercarse al micrófono porque no llega el cable. Mi pregunta es, si de esas plataformas virtuales se está luchando en contra del trabajador real, ¿no? Nosotros, el humano, ¿se puede rever, hacer una revolución, por decirlo así, sindical desde lo articulando todo también desde lo virtual? Porque haciéndose visible de esa manera, me parece que los demás actores políticos sindicales tendrían que hacerse oídos directamente. Multiplicarlo, digo. Ahí. Quieren, hacemos un par de preguntas y después. No, yo era. Quería que vos comentaras, porque según lo que yo leí, la patota esta era del otro sindicato. Sí, claro. Digo, por eso, no es una patota, una barra brava, era. ¿Cuál sindicato? ¿Cuál era el sindicato y bueno, cuál fue la circunstancia? Eso. ¿Alguien más? ¿Una pregunta? Como para que hagamos primero todas las preguntas. Acá hay otra. Una aclaración, ¿no? Yo vengo de Barcelona y por lo tanto todo esto está capaz que súper sí, ayer no te estudiado. Te escuchan mejor. Vale, bueno, nosotros estuvimos, bueno, yo estoy en la campaña contra los tratados de comercio e inversiones. Y entonces se nos acercaron los taxistas de un sindicato, no sé si sabes tú todo esto, Élite. Así que estuvimos, cosa así como muy loca que nunca hubiésemos pensado, que estábamos así luchando con los taxistas de este sindicato, ¿no? Y es claro, el problema de Uber es muy serio. Ahora, ahí se zanjó a favor de los taxis, incluso desde la Unión Europea, ¿no? Y el Ayuntamiento de Barcelona, bueno, está, digamos, tratando de que Uber no se implante en la ciudad, como muchas, bueno, París creo que es lo mismo, como muchas otras. Digo para que se haga el debate, ¿no? Porque no, claro, viéndolo así, a lo mejor estos trabajadores también tienen derecho a trabajar. Lo que pasa es que las condiciones son muy diferentes. Un taxista tiene que pagar licencia, una serie de cosas que nosotros no. Bueno, y hubo también escenas de violencia, ¿eh? Todo hay que decirlo. Y por otra parte, lo de Glovo, que también está en Barcelona, con respecto a la otra, que ahora no me acuerdo qué es, pero también es Deliveroo. Deliveroo, exactamente. Hubo sentencias que fallaron totalmente en contra. A los de Deliveroo le dieron la condición de asalariados de la empresa y en cambio a los de Oglobo para nada. Bueno, era eso. Sí, en Barcelona. Esto no digo de España, digo de Barcelona. O sea que bueno, la República Socialista y Feminista Virtual de Cataluña. Es una pero es cierto que incluso dentro de las sentencias laborales se ve que no se sabe muy bien para dónde tirar, ¿no? Y a los de Oglobo no le dieron la calidad de asalariados. Sí, porque ¿me escucha, no? Sí. Si no, párate. Un comentario respecto a los trabajadores de Glovo y de Rappi, que acá en La Plata hace un rato estaban movilizándose desde Plaza Italia a Plaza San Martín, porque una de las cuestiones que también les ocurre es que dentro de esta no relación reconocida como laburante, no tienen protección en cuanto a lo que llamamos ART o protección de la cuestión del trabajo, ¿no? Trabajan en la calle y bueno, asesinaron o perdón, están heridos por alguna una cuestión así de robo en la calle, en los horarios en los que andan, y esa era una de las cuestiones que tienen y de los problemas que se empiezan a plantear acá en la ciudad como para organizarse. Nosotros como Rompiendo Cadenas los fuimos a saludar y veíamos un poco la charla que es muy inicial, digamos, ¿no? Y que ciertamente van a necesitar seguramente acompañamiento en una ciudad donde habitualmente hay solidaridad entre las organizaciones. Bueno, después agradecerles que hayan venido porque bueno, es bien interesante pensar estas formas nuevas de trabajo y ver que en realidad digamos, son nuevas formas de explotación más que nuevas formas de trabajo, ¿no? Por ahí para pensar. Y sí quisiera hacer una observación desde el punto de vista como docentes, pues yo les voy a decir así fraternalmente que cada vez que a los docentes de acá nos dicen reforma educativa, hacerle cuenta que pones leña, le echaste nafta ahí y se nos armó una hoguera. Porque nosotros venimos organizándonos con el frente a las reformas que los gobiernos vienen haciendo sobre la educación y sobre el trabajo docente desde los últimos 30 años, más o menos. Entonces tenemos un problema, que me parece que es re interesante plantearlo para pensar, por lo que decía la compañera, porque esos ejes son los que en el G20 se van a estar discutiendo, inclusive en algo que para nosotros es absolutamente inimaginable como trabajo docente por AFO. Pero entonces, eso digo, ¿no? Cuando pensamos reformas educativas, quizás algunos de los que nos venimos organizando desde hace ya años, lo que queremos es que está muy bien seguir dando historia, que está muy bien seguir dando geografía, que un pueblo que sabe quién es, dónde está parado, va a saber manejar la máquina. Más o menos por ahí. Pero por supuesto está todo en debate. Por supuesto que está buenísimo que lleguen los robots a las escuelas, pero bueno, necesitaríamos que lleguen los pichos por ahora. Arreglo de pichos. Y luz. Luz, no pagamos las chis. Pero por supuesto que es necesario el debate, ¿no? Como solo alertar esta cuestión del recurso, de que todo el tiempo nos hablan de las reformas para... Es un peligro que llegue por el libro. No, yo a mí me gustaría también preguntar a Joanes, que hablaba de buscar formas nuevas de efectividad sindical, digamos, de lucha sindical. En las empresas como Amazonas, como Amazon, ¿qué tal efecto tenía la huelga? Porque hablaste, en un momento dijiste que había sido muy duradera y que había un porcentaje alto. Si eso afectaba a la empresa o no. No, porque después comentaste de que ante una huelga traían de otros países. Entonces, ¿qué otras formas estratégicas están viendo desde este tipo de empresas para voltear y lograr sus derechos y voltear a los empleadores, digamos, ¿no? De una forma. Sí. ¿Puedo hacer un agregar a mi comentario esto? Nosotros somos de una comisión de solidaridad por Palestina. Nosotros hacemos, denunciamos y hacemos el boicot al comercio israelí. No sé si sirve como argumento o como arma para esta parte virtual, hacer una denuncia para que no se consuma eso, sino que se regularice o tenga una situación más clara. El boicot. Bueno, eso es lo que había. A la panelista, dale. A los panelistas. Total, Se empiezan a arrastrar la lengua, ya les sacamos el alemán, anda bien, voy a hablar mejor. Salud. Entonces ahora me cuesta menos contestar. Muy cortito, es realmente más o menos lo que dijiste vos, la corazón, digamos, ¿no? De la lucha, de la pregunta. ¿Cómo afectar económicamente al a Amazon. Y la verdad que me cuesta responder, pero porque me cuesta dar una respuesta positiva, ¿no? Para que podamos salir de acá un poco más felices. El tema es que creo que hay que admitir que solo con una huelga tradicional no lo vamos a, digamos, poder luchar a Amazon a mejorar. Bien, con la huelga ya se mejoró mucho y digo, está súper bueno y súper necesario que sigan también con lo tradicional, con la huelga, ¿no? Pero a llegar a un convenio colectivo no creo que sea posible de hacer el daño que sería necesario para Amazon para aceptarlo, ¿no? Porque de alguna manera es realmente en su DNA, que no es algo, no es una cuestión de la plata para ellos, porque les sobra. Es más una cuestión ideológica, pero re fundamental para ellos, que no negociar con los sindicatos. Pero capaz hay que pensar sobre, digamos, más ejes que se puede usar para poner presión, usar y usar, como me parece que ustedes todos lo dijeron muy, muy correcto y muy, sí, muy correcto, que no se trata de, digamos, boicotear a Amazon, a mandarlo a la mierda, a otro lugar, porque realmente es un trabajo, la gente necesita trabajo y bien, pero se trata de alguna manera de más de regular lo que está haciendo, que pague los impuestos que corresponde, porque lo que pasa ahora es que tiene su sede en Luxemburgo, si pedís algo, no dice que viene de la ciudad esta, de almacén de la ciudad esta, sino dice que este Amazon Luxemburgo y paga ahí los impuestos, no en el país alemán o Francia o Polonia, no sé dónde, donde realmente se hace el trabajo, sino en Luxemburgo, como todos sabemos, se paga un poco más de impuestos, mucho menos. Y eso, pero es primeramente, yo creo que hay empezar un poco con eso, hay que seguir escandalizando los abusos de trabajo. Es muy, muy, muy importante para que no se normalicen esas cosas. Y eso anda bien, de la manera, realmente. Después, hace 5 años, siguen en los primeras páginas de los periódicos, en las noticias, no siempre con la huelga, de vez en cuando solo es una noticia, pero si se trata de abuso de trabajo, siempre viene, cada medio año viene un nuevo escándalo. El último fue que Amazon mandó, pero cantidades grandísimas de cosas, de artículos que los clientes, que los consumidores mandaron de vuelta, en vez de ponerlos otra vez, digamos, en su almacén, los mandaron a la basura, pero toneladas de, no sé, PlayStation, de Jean, de no sé qué, que fue un escándalo bastante grande. También se han infiltrado, digamos, contando a la prensa por los sindicatos y por los militantes. Y hay que encontrar una manera de presionar al Estado para que cambie la ley, porque no puede ser que también un gobierno socialdemócrata de unas provincias de Alemania está, cuando se abre esas fábricas, esas almacenes, y diciendo a la prensa que bueno que esté, que Amazon esté, que está, que Amazon que esté, y que les pagan, o los comunes pagan a Amazon los calles, y se llaman Amazonstrasse, Amazon, calle de Amazon, y pagan mucho plata para que venga Amazon, y hay que presionar un poco para que se cambie eso, y eso más que nada es un trabajo duro, y digo, hay que seguir con eso, ¿no? Y creo que lo político es muy fundamental. Ya, digo, yo estamos en condiciones en cual esas luchas no se puede ganar solamente en la planta. lamentablemente, pero creo que es así. Hay que usar, necesitamos realmente un gobierno progresista que puede, digamos, cambiar lo que hay que cambiar, dice que hacer esas cosas. Y eso, nada más. Barcelona. Lo que me gustaría comentar de lo que planteaste es que si la tecnología se autorregula y si la tecnología tiene la capacidad de regular relaciones sociales porque extiende su autorregulación hacia afuera, donde no hay ley, prima la regulación de la tecnología, que se inserta en cada contexto de la manera que se inserta, digamos. Si estamos en un proceso de profunda financiarización de la economía, probablemente la autorregulación de la tecnología en el contexto de la financiarización de la economía, lo que sea sea, lo que probablemente provoque es acelerar, mejorar, eficientizar los procesos de financiarización de la economía y de laboralización. Ahora bien, dejar en la clandestinidad o tratar de dejar en la clandestinidad a estas formas, nuevas formas de organización del mercado, nuevas formas de mercado, a las tecnologías, probablemente lo que provoque, y esto es simplemente una hipótesis, hay casos, los podríamos conversar, pero cada caso es distinto, porque cada contexto es distinto, pero me parece que dejar en la clandestinidad a estas empresas lo que provoca es reproducir aún más la lógica de la precariedad, ¿no? Porque el mercado que generan sin dudas existe, ¿no? Y sin dudas es eficiente, efectivo y se expande. El capital se comporta de una determinada manera, ¿no?, que logra sus resultados, digamos, con la incorporación tecnológica, incluso de manera más efectiva que antes. No es simplemente inscribir una empresa en un país o no inscribir una empresa en un país, que el país te dé la autorización para inscribirte como empresa o no. A estas empresas no les interesa si el Estado las inscribe o no las inscribe, las reconoce o no las reconoce. Es un capital que rompe las fronteras y todo tipo de legislación y no reconoce ningún tipo de mediación para expandir esta nueva modalidad de expansión del capital y, por lo tanto, de generación de empleo. Entonces, dejarlas en la clandestinidad probablemente lo que provoque sea más precariedad. Y los fallos en general, tanto para el caso de transporte de personas, Uber, como para el caso de reparto de productos o retail, porque también esto en realidad es comercio. Las empresas como Rappi y Glovo son disco, Jumbo, moviéndose. Uh-huh. No es delivery. Que hace, o sea, delivery hace el muchacho que reparte el producto, pero la empresa lo que está haciendo es mostrándote un menú, una góndola, te permite que lo elijas, que lo lleves hasta la caja, que lo pagues, sí, y que alguien te lo lleve a tu casa. O sea, todo lo que hacemos cuando entramos a un supermercado hasta que vemos cómo la caja se va en la moto del envío o en la camioneta del envío, todo eso lo hace Rappi Globo. Entonces, ¿qué es? ¿Es empresa de delivery? Perdón, se me cayó todo. Pero los fallos son unánimes. Hay excepciones. Hay casos en los cuales la jornada, por ejemplo, no fue verificada como continua o ese tipo de cosas, y por lo tanto no se reconoció la relación de trabajo. Pero en general y de manera prácticamente unánime, todos los tribunales de trabajo del mundo y todos los organismos administrativos de trabajo del mundo, y esto está sucediendo ahora mismo, pero sucede así, reconocen las relaciones laborales al interior de las plataformas. La dificultad está en la organización sindical. Esto, acá no hay una discusión teórica válida respecto de si esto es trabajo o no es trabajo. Esto es trabajo, desde el punto de vista que se lo mide, digamos. Después estarán las condiciones políticas, la correlación de fuerzas, o la organización adecuada para que los estrados judiciales y administrativos puedan decir esto. Pero desde el punto de vista teórico, por lo menos a mi humilde entender, no hay mucha discusión. Hay que darla, pero no hay mucha discusión. Y respecto de las alternativas organizativas o para poder hacer frente a esto, yo no sé si es el... O sea, yo sé que la negociación colectiva, estoy convencido de que la negociación colectiva, de que la organización sindical, el asociativismo, el cooperativismo, las formas autónomas de trabajo, y no el contrapropismo como forma de deslaboralización, las formas autónomas de trabajo o de generación de trabajo, la solidaridad internacional, la movilización, la huelga, el boicot o el ludismo, yo estoy convencido de que esas son herramientas con las que cuenta el movimiento obrero en su conjunto, en la larga historia que tiene el movimiento obrero mundial, en la Argentina y en nuestros países. Yo estoy convencido de que esas son formas de las que disponemos, ¿no? Y que hay que seguir sosteniéndolas, porque gran parte de estos trabajos son trabajos físicos. Pero también estoy convencido de que hay formas de asociativismo digital, que hay formas de negociación colectiva transnacional que tiene mucho que ver con cómo se asocian tecnológicamente las empresas y, por lo tanto, cómo se relacionan sindicalmente a través de plataformas los sindicatos, que hay formas de huelga digital, etcétera, etcétera, etcétera, y que estas formas van a poder ser utilizadas en favor de la organización sindical y, por qué no, del poder de daño contra estas empresas que no tienen corazón, para decirlo amablemente. Estoy convencido de que hay que utilizarlas y que son herramientas válidas. Digamos, son herramientas válidas a las que no hay que renunciar. Yo no conozco cómo se ejerce. Yo soy abogado laboralista, digamos, y a lo sumo un analista, digamos, de estos temas. No soy un académico, digamos, no es mi tema de estudio, mi campo de estudio es la dependencia técnica, la subordinación laboral, digamos, ese es mi campo, digamos, ahora. Pero lo que estoy seguro es que el aprendizaje de cómo funciona el algoritmo para apropiarse de ese conocimiento y convertirlo en conocimiento obrero es el método indispensable para el boicot digital. No sé si es la forma. La huelga digital, la negociación colectiva, o de esas tres cosas, por lo menos son hipótesis de las que yo estoy convencido. Parate porque no se escucha. Rápido. Una anécdota de que, bueno, yo vivo en Belice, ¿no? En la ciudad pegada acá. Y un día, cuando trabajo en un bachillerato de adultos, que también parece que vamos a perder, ¿no? Dentro de ser docente. Y cuando me volvía de la escuela, 10 de la noche, por la avenida 60, que es la avenida que se para, Belice de Ensenada, que es todo, le cuento acá al compañero la escritería de IPF, de los Argentina, me pasa una piquita en una bici, sí, vale, no, sin luz, nada, con la mochilita, ¿no? Y yo digo, primero, ¿qué edad tendrá ella para ir mucho más rápido que yo, que tengo una bike, subí de categoría en bici, subí de categoría, pero digo, a esa hora que yo ya me volví a recansar de laburar 4 horas y media, que tampoco el laburo de hacer, digamos, que yo estoy haciendo ahora bastante tranquilo. Y vos justo me llamó mucho la atención cuando dijiste si nos habíamos cruzado a una de esos compañeros, ¿no? De compañeras. Y cruzarte la avenida 60, sin luces ellas, sin luces que nos iluminen a nosotros, tampoco en la avenida, y una flaca también. Pero muy loco, porque seguramente llevaba algún producto desde la ciudad de La Plata a Berizo. A Berizo. Yo un comentario con lo último que decías, me pareció muy interesante, pensando en que distintos momentos de la evolución de la producción capitalista han tenido también como algunas estrategias y por lo tanto a veces algunos sindicatos como más clave la posibilidad de romper con la circulación de mercancías o con la realización del capital, ¿no? En algún momento era metalúrgicos y después fue camionero, ¿no? Parte de nuestro proceso de desindustrialización. Y me quedo con esa pregunta, supongo que tenemos que incorporar también a estos diálogos gente que sepa más de informática. ¿Cuál sería ese método que nos permita detener estos procesos de acumulación que están basados en la información y en los datos? Yo creo que ahí es muy interesante pensarlo como una lógica de acumulación distinta que se basa en la propia información, de la cual nosotros no somos usuarios, como usuario de Rappi o usuario de Uber, sino que los que son usuarios son empresas que compran esos datos y nosotros somos simplemente el recurso del cual se extraen esos datos. Somos como la tierra para el extractivismo o como el suelo para el extractivismo urbano. Somos vida de la cual pueden extraer datos. Y, me quedo con esa pregunta. ¿Cómo empezar a pensar esos métodos novedosos? Sin, totalmente de acuerdo con que hay que mantener la huelga en la todas las herramientas que ya tiene el movimiento obrero, ¿no? Pero ¿dónde podemos cortar ahí? Yo seguramente Sofía quiere decir algo sobre esto porque mucho quería, además tengo mucha ansiedad para contestar porque si no, no me va a dejar Sofía discutiendo la propiedad de los datos porque ese es el medio de producción, o sea, o hay datos libres o enormes corporaciones concentran enorme cantidad de datos. Entonces lo que hay que hacer es discutir la propiedad de los datos. No sé cuál es la manera, digo, estoy seguro que... O sea, no lo sé. Pero seguramente es discutiendo la propiedad de los datos. Y hay, bueno, mucho sobre este tema, no es mi tema, digamos, pero estoy seguro que es discutiendo la propiedad de ese medio de producción. Yo hace ya bastante tiempo que estoy en comunicación directa con la Fundación Sadosky. Que se dedica a todos los temas de seguridad informática y en particular al diseño de algoritmos, en diálogo permanente con ellos sobre este tema, sobre qué se puede y qué no se puede y hasta dónde y cómo. Y la realidad es que llegamos a una conclusión general bastante básica, pero que el movimiento sindical internacional está actuando en consecuencia, que es que la pregunta es si vamos a empezar a patentar algoritmos para que tengamos un full disclosure, digamos, que se conozca la fórmula. Y entonces yo así puedo saber si qué tipo de sesgo está teniendo el algoritmo y cómo está trabajando. Pero no parece ser lo más adecuado porque, bueno, en lo personal estoy en contra de las normas de propiedad intelectual, ¿no? Directamente. La segunda cosa es que haya una moratoria respecto a las decisiones algorítmicas y que nos pongamos de acuerdo a modo internacional en la ONU y en distintos organismos internacionales, que haya decisiones que los algoritmos no puedan tomar. Y punto, y se terminó. Sobre todo lo que tiene que ver con la vida humana. Y la tercera es si no ponerle un precio a los datos, que me paguen por ellos. Digamos, o sea, si me vas a estar extrayendo los datos, págame por eso, es un recurso y por ende debe ser pagado. Pero tampoco parece ser la solución correcta. Con lo cual desde UNI, hace ya tiempo, empezamos a trabajar en un proyecto junto con Google, paradójicamente, para generar una app que vos te la instalás en el teléfono y te quedan copia de todos tus datos en el teléfono, de una manera sistematizada para que vos puedas utilizarlos eventualmente para hacer un CV digital, para organizar la información como vos quieras. Y también para que te la pueda pedir tu gobierno por temas de seguridad y por temas de políticas públicas. Otra iniciativa muy interesante es la que ha tenido el gobierno de Inglaterra. El gobierno de Inglaterra propuso lo que se llaman los Data Trusts, que es hacer bancos públicos de datos. El problema que tiene esto es que los datos los utilizan las grandes empresas de tecnología. Y si yo hago un data trust, significa que estoy poniendo dinero público para financiar la recolección de datos que tendrían que estar haciendo las empresas multinacionales, digamos, ¿no? Como es un subsidio indirecto al capital. Pero también a la vez me permite hacer investigación académica, por ejemplo, si yo tuviera la capacidad de sistematizar esa información. Entonces, es toda una discusión teórico-académico que se está dando a nivel internacional, que el movimiento sindical está formando parte de esa discusión con acciones concretas, pero tampoco hay una solución mancomunada de respecto de cuál sería lo ideal, digamos. La ventaja que tienen los datos es que son copiables. Entonces, no es que porque los tengas vos no los puedo tener yo, los podemos tener todos. El problema es quién tiene el costo de sistematizarlos, quién tiene el costo de procesarlos y quién tiene el costo de sostenerlos, porque también hay que saber que una base de datos de semejante envergadura tiene un costo fenomenal. De hecho, esto se discute ampliamente con el tema de los blockchain, por ejemplo, ¿no? Del impacto energético y del costo que tiene sostener un blockchain. Entonces, ahí empezamos a ver problemas donde todavía no hemos encontrado la solución, pero el debate se está dando y siempre el debate va hacia la sociabilización de información y hacia la tenencia de la información por parte de la población. Y me parece que eso es lo importante. Que vos tengas acceso a tus datos y que seas consciente de tus datos y que seas consciente del precio que tienen tus datos. Eso es como base, como básico, para poder discutir de igual a igual cuál va a ser la estrategia. Así que bueno, no responde tu pregunta, pero al menos te tiro un pantallazo de cuál es la discusión a nivel internacional y que sepas que se está dando, aunque todavía no ha tenido buen puerto la conclusión general que se llegue. Bueno. Nada. ¿Alguna pregunta más? No. Un comentario más rápidamente con la dosis de vino que va a ayudar a fluidificar el acento, ¿no? A mí me parece que en estos muy interesantes debates, o sea, quiero resaltar también que en términos de fuerza sindical, en la mesa tenemos la muy buena idea de tener amigos alemanes, uno de los grandes campeones de la sindicalización a nivel internacional, y Argentina, quizás el primer gran campeón internacional de sindicalización. Es muy interesante en ese sentido de tener esa señal, digamos, de fuerza sindical acá. A mí el debate me hace pensar un gran movimiento que no fue debatido acá, en términos de reorientación de la economía actualmente, que tiene que ver con los cambios climáticos, el cambio climático, pero traducido en formas de impacto estructural en la economía, que podríamos llamar la reterritorialización de la economía. ¿Por qué digo esto? Porque, por ejemplo, hay institutos en Alemania que bien hicieron una modelización de la necesidad de reducir un factor 4 de consumo de materia en la producción de elementos industriales y demás, de reformular el extractivismo. Y acá, por ejemplo, parece un paralelo muy, muy concreto. En el sector de la plata, estamos en una zona hiperproductiva en términos de producción de hortalizas. Hay un pueblo, en particular el pueblo boliviano, que alimenta a otro pueblo. En un paradigma de completa y de muy fuerte invisibilización, sin ningún instrumento de medición sobre las condiciones laborales y demás. Y por lo tanto, hay más y más debates aquí, en el sector agropecuario, pero lo quiero ampliar justamente al tema de la economía de plata, hacia una nueva trazabilidad en la economía. Es decir, ¿quién hacemos trabajar? ¿De qué forma producimos? ¿Y qué estamos consumiendo? Este movimiento está creciendo quizás más lentamente que la velocidad exponencial de la economía de plata, pero sí está en marcha, ¿no? Y hay muy buenas experiencias en todos lados, y yo creo que en el trasfondo de este debate hay una necesidad de conectar líneas temáticas que se ignoran hoy y que quizás sí, en lo que se decía al inicio con el planteo de la Fundación Luxemburgo, es cómo unir las luchas anti-extractivistas desde lo agropecuario, extracción mineras, a este nuevo extractivismo digital que tenemos, desde quizás la línea de trazabilidad, consumo responsable. ¿No? Me parece que hay algo ahí en el trasfondo cultural de esta lucha. ¿No? Gracias. Así es. No, la firma nada más. Bueno, más de que hablar de ahí, bueno. Pensaba, digamos, en relación a lo que estuvieron hablando, muy interesante, que cuando uno mira la reestructuración del proceso. proceso de trabajo, del sistema productivo después de los 70 y mira lo que fue llamado como posfordismo, toyotismo, digamos. Una de las estrategias, bueno, además de la flexibilización del trabajo, el escape a la estructura de derechos en los distintos países, uno de los aspectos centrales es la reducción del espacio del capital más importante, ¿no? La tercerización de una serie de sectores, ¿no? Con lo cual, digamos, solía pasar en las empresas de punta que ese capital más importante, que se quedaba con el núcleo duro de la valorización, tenía los contratos en todo caso más en blanco, más formales, etc. Y en los espacios laborales que se tercerizaban, ¿no? Digamos, toda una serie de chantajes y distintos tipos de laburo más precarizado, part-time, etc. Como en este caso, digamos, las cosas que ustedes cuentan, el capital más concentrado es inmediatamente responsable de la flexibilización. Sí. Inmediatamente, en ese sentido es una debilidad del capital más concentrado. Porque es inmediatamente visible. Eso por un lado. Después, digamos, una reflexión sobre por dónde entrar, ¿no? Digamos, porque hoy parece como no imposible, pero también hay que observar que el movimiento obrero a nivel mundial, digamos, son más el tiempo en el cual la estructura de derechos no es la que uno está, digamos, más o menos acostumbrado o la que aún resiste, sino todo lo contrario. Siempre fue negado, siempre, digamos, la negociación colectiva precede a la estructura, digamos, de derechos laborales. Entonces, el movimiento obrero tuvo luchas hasta que finalmente rompe estructuras y logra, digamos, permear e institucionalizar. Bueno, también cuando, en determinados contextos, ¿no? Pero digo, siempre es posible hacer algo y siempre es posible ir, digamos, a uno de los grandes, ¿no? Capital. Bueno, si nadie más quiere decir nada, muchas gracias. Les agradecemos. Perdón, es que simplemente quiero agradecer las últimas dos intervenciones. O sea, de verdad, no tengo nada que agregar. O sea, no quiero, como... La vamos a cobrar. La información. Bueno, gracias. Tenemos bastante para seguir debatiendo. Muy bueno haber empezado hoy y en este marco contra el G20. De vuelta, gracias por llegar hasta acá, hasta La Plata. Nos dieron una muy hermosa charla. Bueno, si te quieren quedar un ratito más, los chicos, vamos a hacer una pequeña canciones con una banda de Sicuri que recién hoy debuta del Movimiento de los Pueblos, con algunas canciones que todas las conocen y se pueden enganchar a cantar.